hoy que celebramos la Sagrada Familia, no puedo menos que pensar lo maravillosa que debió ser la vida en esa casita de Nazaret, en esa casa de Egipto, en la de Belén, en Belén, el poco tiempo que estuvieron. Realmente, amanecer en esa casa, trabajar, comer juntos, pasear, debía ser el paraíso, el paraíso. Es difícil imaginar, porque eso hay que vivirlo. Lo mismo que las películas acaban con un final feliz a veces y se marchan ya juntos, el esposo, la esposa o la familia, pues aquello era eso y mucho más, y mucho más. Es lo que siempre hemos deseado que fuera nuestra propia familia. Lo que pasa es que, aunque ahora hable muy bien de esta familia sagrada, no os desaniméis si en vuestra familia veis defectos. No os desaniméis. Es lo que debemos tender, pero eso es la perfección. Muchas veces aquí hablamos de la virtud, del camino recto, etcétera, pero el fin es ese. O sea, si cumpliéramos eso, llegaríamos a tener ese paraíso en la tierra que sería la familia. Parece que luchamos por la virtud, por la virtud, por la virtud, y que es una lucha y ya está. No, no. Esa semilla que sembramos daría unos frutos que ya aquí en la tierra son los mejores frutos que se pueden tener. Los mejores. Es el paraíso. El marido puede haber tenido un jefe desagradable fuera de casa, un trabajo arduo, etc. Pero cuando llega a casa, debería encontrar el amor de sus hijos, el cariño de su esposa, todos unidos, la imagen del salón de estar, todos allí, los niños jugando, el esposo y la esposa pues hablando, o él leyendo y ella haciendo otra cosa, lo que sea, es lo ideal, es lo ideal. Frente a eso, pues yo lo veo incluso en familiares míos, pues que está la habitación de los hijos y los hijos hacen totalmente su vida allí. Van a la cocina a coger algo para comer, pero hacen la vida en su habitación. Cada uno va a la nevera y coge lo que tenga que comer. Cada uno come a una hora, cada uno... Como los programas que gustan son distintos, cada uno ve la televisión, uno en el salón y el resto en su habitación. Eso es lo que hay que evitar. El salón de estar, como el corazón de la casa, donde estar todos juntos, cada uno haciendo su cosa, pero todos juntos. Cada uno haciendo su cosa. No voy a decir que hagamos como pasaba hace siglos, que todos estaban alrededor del fuego del hogar, porque hacía mucho frío, y todos pues allí pues contaban historias, contaban cosas, cantaban juntos, cantaban, curiosamente. Claro, eso ya es algo bastante irrecuperable, pero al menos todos juntos en el salón. Eso es algo muy bueno, muy bueno. Pero frente a eso debemos recordar que cada vez más los seres humanos de nuestra civilización pues acaban su vida solos por la cantidad de personas que ya ni se casan, ¿no? Matrimonios deshechos y bueno, suelen pasar la vida solos y acaban la vida solos, incluso aunque tengan hijos. Eso no es lo que Dios quiere. La vida tiene cosas duras, pero los hombres solemos hacerla más dura todavía. Por dura que sea la vida, enfermedades, problemas económicos, guerras, la familia tiene que ser lo que ya está antes de Dios. Ya por encima de la familia, solo Dios. Eso sí, hasta la familia hay que sacrificarla por Dios. Si uno es juez y le dicen, o sacas a este narcotraficante diciendo que es inocente, o te aseguro que mataremos toda tu familia. Pues uno debe hacer la justicia. No podría decir, amo tanto a mi familia que cedo. Estaría haciendo el mal, por amor, pero el mal. Y si todos hicieran lo mismo, todo se transformaría en un infierno, todo. Y al final muchas más familias sufrirían porque la de él no sufra. Entonces, es verdad, la familia es importante, pero está Dios por encima. Está Dios. Allí queda muy bonita la escena de la Torre de Londres en la película Un hombre para la eternidad, cuando va el último recurso que en la película recurren los servidores del rey, es enviarle la familia a ver si le doblegan a Tomás More y hace el juramento que no podía hacer, y entonces pues Tomás sufre, pero al final les da un razonamiento en 3-4 frases tan contundente que al final toda la familia pues le apoya. Y estas cosas a veces suceden, ¿eh? A veces suceden. Yo por lo menos sí conozco casos, no personalmente, pero de jueces o personas que en un momento dado tienen que elegir o hacer lo que deben o que su familia puede desaparecer, incluso entera, no un hijo o dos. Entonces, siempre tenemos que decir Dios lo primero. Dios lo primero. No sea que ocurra, y he conocido casos, y esto sí que personalmente, de personas que pasaron por la vida diciendo, para mí, lo primero la familia. Por encima de Dios, por encima de Dios. Dios lo entenderá. Y unos años más tarde, la familia desaparecer totalmente, cada uno por un lado. Entonces, Dios lo primero, la familia se debe asentar en Dios. Y el problema que hay con las familias hoy día es que no están asentadas en Dios. Por eso se hunden, porque las pasiones humanas arrastran. Y el problema que muchos tenéis con vuestros hijos, muchos, una de las preguntas que más me hacen, ¿qué podemos hacer con los hijos? Los problemas que tenéis vienen de que la sociedad pues los arrastra a una vida que es muy, muy contraria a lo que Dios quiere, y los frutos los vemos. Aquí en el sermón podemos hablar del bien y del mal, del bien y del mal, pero los frutos, esos sí que son visibles. No os parezca que todos son palabras. Los frutos del bien son unos, los frutos del bien son otros. Los frutos del bien sobre todo están en el más allá, pero incluso aquí en la tierra. Y los frutos se ven en los hijos, que la sociedad, aunque haya padres muy buenos, que a mí me lo han dicho, padre, yo les he dado lo mejor, el mejor ejemplo, ¿cómo ha podido pasar esto? Pues es que la sociedad arrastra espantosamente. Yo os aconsejo vivamente que haya una televisión y que la veáis todos juntos. Que si hay internet, que esté en el salón de estar y que los hijos solo lo puedan usar en presencia de sus padres. No es que lo estén vigilando, pero que la pantalla esté visible. Que la pantalla esté visible desde el sillón. Y pequeñas cosas así, comer juntos, cenar juntos, salvo que sea imposible, si es imposible, ¿no? Son cosas muy buenas. Venir a misa todos juntos. Pues esto lo escuchan. Y los más pequeños dicen, pues sí, yo cuando sea mayor, es verdad, quiero tener una familia. En una de mis tíos, todos mis primos, ninguno quiere casarse. Tienen todos entre 20 y 30 años, ninguno quiere casarse. Ya como un fin de su vida. Entonces, venir todos juntos a misa, el cuidado de los abuelos, si pueden vivir con los hijos, es lo mejor. De eso no tengo la menor duda. Que los niños crezcan con un abuelo es algo sumamente pedagógico. como tener un animal. También he pensado siempre que habiendo una familia es algo muy pedagógico. Si no, los niños piensan que los animales son sacos de microbios y... En fin, la familia es algo que es maravilloso, maravilloso. Tanto encarecí la familia en una boda, en un convento de carmelitas, tanto dije que era el cielo en la tierra, que después en la comida con los carmelitas, en el refectorio, me dijeron, oiga, ha hablado también del matrimonio, que nos preguntas, ¿y por qué no nos hemos casado nosotros? Y yo les dije, mirad, la familia es el cielo, pero la vida entregada a Dios es el quinto cielo. Ya todos se quedaron más conformes, ¿eh? Pero es verdad, es verdad. Es cierto que el sacerdote, en cierto modo, también vive, y toda persona célibe, o por ejemplo, una persona que está viuda o viudo, o una persona a la que su marido la ha dejado, o la esposa la ha dejado, esas personas tienen que vivir un matrimonio espiritual con Dios. No tiene otro sentido la vida. El que desde ese momento le digan a Dios, tú a partir de hoy eres mi familia, y voy a hablar contigo, y voy a llevar una vida de intimidad en la oración contigo. Si no, sería una tragedia, ¿eh? Una tragedia. Una mujer joven que de pronto el marido a los 2 años le deja. Y ella se ha casado, tiene un vínculo. Pero si lo enfoca de esta manera, es un don de Dios. Un don de Dios que quiere que viva en la tierra como una persona célibe, que su matrimonio es con el alma, con Dios, ¿eh? Y entre esas personas a veces se dan las personas con mayor dulzura, con mayor bondad, con mayor... de todo, de todo. Sus mismas caras reflejan el estado de su alma. Incluso, me atrevo a decir sin ninguna duda, porque lo leía además en un místico, que así como el pecado a veces hasta marchita las caras con una vejez prematura, el mismo estado del alma a veces es tal que esto sucede, también en estas otras personas a veces su misma cara se mantiene, aunque la edad se note, pero en una juventud que como si retrasara la misma vejez, aunque se vea la edad que tiene. He conocido casos muy excepcionales, ¿eh? Muy excepcionales, no solo en monjas, sino también pues en personas de una gran vida espiritual. Pues nada más, estas consideraciones he hecho con ocasión de la familia. Todos tenéis familias, así que tratad de aumentar un poco más el amor, dentro de ellas el orden, todas las virtudes, todas, sin desanimaros, porque lo óptimo pues ocurre pocas veces, pero tratad de mejorar un poco la vida familiar que tengáis en vuestra casa, y con eso Dios estará contento. Y recordad siempre, con esto acabo, que hacer el bien al final tiene sus frutos, incluso aquí en la tierra. Y si lográis contagiar ese amor a Dios al resto de la familia, entonces la comunidad de amor que se crea en Dios, fundada en Dios, es cada vez mejor, y al final es lo mejor que puede ocurrir en nuestro paso como peregrinos por este mundo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.